Partida. La firma de abogados celebró su fiesta anual de Navidad a mediados de diciembre. Asistí solo porque no quería que la gente se preguntara por qué no estaba allí. Picoteé la abundante comida, pero evité el alcohol que fluía libremente, temeroso de que pudiera soltarme la lengua. De todos modos, no era realmente un bebedor, los ceros y unos eran mi marca de licor. Cualquier buen espía vigila su espalda, haciendo contravigilancia para asegurarse de que sus oponentes no se estén dando cuenta de sus esfuerzos. Durante todo el tiempo que había estado usando Colorado Supronat, durante 8 meses, desde mi llegada a Denver, había estado observando electrónicamente por encima del hombro de los administradores del sistema para asegurarme de que no se hubieran dado cuenta de cómo estaba usando sus servidores como un enorme almacén gratuito, así como una plataforma de lanzamiento hacia otros sistemas. Eso implicaba observarlos mientras trabajaban, a veces simplemente me conectaba al servidor de terminales que usaban y monitoreaba sus sesiones en línea durante un par de horas más o menos. Y también estaba verificando que no estuvieran vigilando ninguna de las otras cuentas que yo estaba usando. Una noche, decidí atacar la estación de trabajo personal del administrador principal para ver si se había notado alguna de mis actividades. Busqué en su correo electrónico palabras clave que indicaran si era consciente de algún problema de seguridad en curso. Me topé con un mensaje que llamó mi atención. El administrador estaba enviando a alguien registros de inicio de sesión sobre mi intrusión en Novell. Unas semanas antes, había estado usando una cuenta llamada Rod para esconder el código fuente de Netware en un servidor de Colorado Supronat. Aparentemente no había pasado desapercibido. Los registros de inicio de sesión de Rod durante los tiempos en que la gente de Novell reportó intrusiones y conexiones desde Novell durante ese tiempo. Ten en cuenta que un par de estas se originan a través del acceso telefónico de Colorado Springs, 719-575-0200. Comencé a revisar frenéticamente los correos electrónicos del administrador. Y ahí estaba, doblemente enmascarado, un correo electrónico del administrador usando una cuenta de su dominio personal, sor.com, en lugar de su cuenta de Colorado Supronat. Había sido enviado a alguien cuya dirección de correo electrónico no era de un dominio gubernamental, pero a quien sin embargo se le estaban enviando registros de mi actividad, que incluían inicios de sesión en Colorado Supronat desde la red de Novell y transferencias de archivos en ambas direcciones. Llamé a la oficina del FBI en Denver, di el nombre al que se había dirigido el correo electrónico, y me dijeron que no había ningún agente del FBI con ese nombre en la oficina de Denver. El operador sugirió que podría intentar en la oficina de Colorado Springs. Así que llamé allí y descubrí que, sí, maldita sea, el tipo era efectivamente un agente del FBI. Oh, mierda. Será mejor que cubra mi trasero. Y rápido. Pero, ¿cómo? Bueno, debo admitir que el plan que se me ocurrió puede que no haya sido realmente tan discreto o de encubrimiento, aunque sabía que tenía que ser muy, muy cuidadoso. Envié un archivo de registro falso desde la cuenta del administrador a la gente del FBI, diciéndole que nosotros teníamos más registros detallando las actividades del hacker. Esperaba que investigara y terminara persiguiendo una pista falsa mientras yo continuaba trabajando en mis proyectos de hackeo. Llamamos a esta táctica desinformación. Pero saber que el FBI estaba tras la pista del hacker de Novell no fue suficiente para hacerme detener mis esfuerzos. Dado que Ornevare se había vuelto sospechoso, asumí que el equipo de seguridad de Novell estaría formando un grupo de búsqueda, tratando de averiguar qué había sucedido y cuánto código fuente había sido expuesto. Cambiando mi objetivo, ahora me enfoqué en las oficinas de Novell en San José, buscando los números de acceso telefónico en California. Las llamadas de ingeniería social me llevaron a un tipo llamado Sean Nunley. Hola, Sean, soy Geb Nolte de Ingeniería en Sandy. Mañana voy a San José y necesito un número de acceso telefónico local para acceder a la red, dije. Después de un intercambio de palabras, Sean preguntó, bien, ¿cuál es tu nombre de usuario? G-N-A-U-L-T, dije, deletreándolo lentamente. Sean me dio el número de acceso telefónico al servidor terminal 3COM-800-37-TCP-IP. Gab, dijo, hazme un favor. Llama al número de mi buzón de voz en la oficina y déjame un mensaje con la contraseña que quieres. Me dio el número, y dejé el mensaje como me había indicado. Hola, Sean, soy Geb Nolte. Por favor, configura mi contraseña como Snowbeard. Gracias de nuevo, dije. No había forma de que fuera a llamar al número 800 gratuito que Sean me había dado. Cuando llamas a un número gratuito, el número desde el que estás llamando se captura automáticamente. En su lugar, la tarde siguiente llamé a Pacific Bell e hice ingeniería social para obtener el número POTS asociado con el número que Sound me había dado. Era 408-955-9515. Me conecté al servidor terminal 3.com e intenté iniciar sesión en la cuenta Nault. Funcionó. Perfecto. Empecé a usar el servidor terminal 3.com como mi punto de acceso a la red. Cuando recordé que Novell había adquirido Unix Systems Laboratories de AT&T, fui tras el código fuente de Unisware, que años antes había encontrado en servidores en Nueva Jersey. Anteriormente había comprometido AT&T para obtener acceso al código fuente del SCCS, Sistema de Control de Conmutación, y brevemente entré en el grupo de desarrollo de Unix de AT&T en Cherry Hill, Nueva Jersey. Ahora sentía que era un déjà vu porque los nombres de host de los sistemas de desarrollo seguían siendo los mismos. Archivé y comprimí el código fuente más reciente y lo moví a un sistema en Provo, Utah. Luego, durante el fin de semana, transferí el enorme archivo a mi almacén electrónico en Colorado Supernat. No podía creer cuánto espacio en disco estaba usando, y a menudo necesitaba buscar cuentas inactivas adicionales para ocultar todas mis cosas. En una ocasión, tuve una extraña sensación después de conectarme al servidor terminal 3.com, como si alguien estuviera detrás de mí y observando todo lo que escribía. Un sexto sentido, algún instinto, me dijo que los administradores del sistema de Novell estaban mirando por encima de mi hombro. Escribí, oye, sé que me están observando, pero nunca me atraparán. Hablé con Sean Nunley de Novell hace un tiempo. Me dijo que realmente estaban observando en ese momento, y comenzaron a reír, preguntándose, ¿cómo podría saberlo? No obstante, continué mi hackeo en numerosos sistemas internos de Novell, donde planté herramientas para robar credenciales de inicio de sesión e intercepté tráfico de red para poder expandir mi acceso a aún más sistemas de Novell. Unos días después todavía me sentía un poco incómodo. Llamé al CMAC, Centro de Autorización de Memoria de Cambios Recientes, en Pacific Bell y hablé con la empleada que procesaba las órdenes para el conmutador de San José. Le pedí que consultara el número de acceso telefónico en el conmutador y me dijera exactamente qué decía el mensaje de salida del conmutador. Cuando lo hizo, descubrí que tenía un rastreador. Maldita sí. ¿Cuánto tiempo había estado activo? Llamé al centro de control de conmutación para esa área, haciéndome pasar por seguridad de Pacific Bell, y me transfirieron a un tipo que podía buscar la información del rastreador. Se activó el 22 de enero, dijo. Solo 3 días antes. Vaya, demasiado cerca para estar cómodo. Afortunadamente, no había estado llamando mucho durante ese tiempo. Pacific Bell habría podido rastrear mis llamadas solo hasta el operador de larga distancia, pero no podría rastrear las llamadas hasta mí. Respiré aliviado y decidí dejar en paz a Novell. Las cosas se estaban poniendo demasiado calientes allí. Años más tarde, ese mensaje de voz que había dejado para Sean no me volvería para morderme el trasero. Sound por alguna razón guardó mi mensaje, y cuando alguien de seguridad de Novell se puso en contacto, se lo reprodujo, y luego ese tipo a su vez se lo dio a la unidad de crímenes de alta tecnología de San José. La policía no pudo vincular la voz a ningún sospechoso en particular. Pero meses después, enviaron la cinta al FBI en Los Ángeles para ver si los federales podían sacar algo de ella. La cinta eventualmente llegó al escritorio de la agente especial Kathleen Carson. Ella la insertó en el reproductor de su escritorio, presionó play y escuchó. Supo de inmediato, ese es Kaden Metnick, el hacker que estamos buscando. Kathleen llamó a seguridad de Novell y dijo, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que conocemos la identidad de su hacker, es Kaden Metnick. La mala noticia es que no tenemos idea de cómo encontrarlo. Mucho después, conocí a Sean Nunley y nos hicimos buenos amigos. Me alegra que hoy podamos reírnos de todo el episodio. Con el hackeo de Novell detrás de mí, decidí apuntar a uno de los fabricantes de teléfonos celulares más grandes, Nokia. Llamé a Nokia Mobile Phones en Salo, Finlandia, haciéndome pasar por un ingeniero de Nokia Estados Unidos en San Diego. Eventualmente me transfirieron a un caballero llamado Tapio. Sonaba como un tipo muy agradable, y me sentí un poco mal por hacerle ingeniería social. Pero luego dejé esos sentimientos a un lado y le dije que necesitaba la versión actual del código fuente para el teléfono celular Nokia 121. Extrajo la última versión a un directorio temporal en su cuenta de usuario, que luego le hice transferir, vía FTP, a Colorado Supernat. Al final de la llamada, no estaba en absoluto sospechoso e incluso me invitó a llamarlo de nuevo si necesitaba algo más. Todo fue tan bien que pensé en ver si podía obtener acceso directo a la red de Nokia en Salo. Una llamada a un tipo de ti allí resultó incómoda cuando su inglés resultó no ser tan bueno. Tal vez una instalación de Nokia en un país de habla inglesa sería más productiva. Localicé una oficina de Nokia Mobile Phones en la ciudad de Camberley, Inglaterra, y contacté con una señora de ti llamada Sarah, que tenía un delicioso acento británico cerrado pero usaba tanta jerga desconocida que tuve que mantenerme concentrado y prestar mucha atención. Cité mi excusa estándar de problemas con la conexión de red entre Finlandia y Estados Unidos y un archivo crítico para transferir. La empresa no tenía accesos telefónicos directos, dijo, pero podía darme el número de acceso telefónico y la contraseña para DAO Plus, que me permitiría conectarme al sistema VMS en Camberley a través de una red de conmutación de paquetes X25. Me proporcionó la dirección de suscriptor X25-2342-2230-0195 y me dijo que necesitaría una cuenta en el VAX, que ella configuraría para mí. En este punto estaba nervioso, en un estado de gran excitación, porque estaba bastante seguro de que podría entrar en mi objetivo, Movida, uno de los sistemas VMS utilizados por el grupo de ingeniería celular de Nokia. Inicié sesión en la cuenta y rápidamente exploté una vulnerabilidad que me dio privilegios completos del sistema. Luego di un comando Show Users para listar todos los usuarios actualmente conectados, que en parte se veía así. Nombre de usuario, nombre del proceso PID, Terminal Canva, Canva 0000C261NTY3, Convoy. UCA. Tele. Nokia. FI, Absworth, Absworth 0000A419NTY6, Export. UCA. Tele. Nokia. FI, Fielding, John Fielding 0000C128NTY8, Dylan. UCA. Tele. Nokia. FI, Love Peter Love 0000C7D4NTY2, 131. 228, 133, 203, Ogilvie David Ogilvie 0000C232NVA10, PSS. 234-2030-03-2650-0, Pelkonen Eitki Pelkonen 0000C160NTY1, Scooby. UCA. Tele. Nokia. FI, Tuxworth Tuxworth 0000B52ENTY12, 131. 228, 133, 85. Sara no estaba conectada. Genial, eso significaba que no estaba prestando mucha atención a lo que yo estaba haciendo en el sistema. A continuación, instalé mi parche modificado del Chaos Computer Club en el programa DMS Loginar, que me permitía iniciar sesión en la cuenta de cualquiera con una contraseña especial, primero revisando la cuenta de Sara para ver si podría tener acceso al Movida en Salo. Ejecuté una prueba simple y me di cuenta de que tenía acceso a su cuenta a través de un protocolo de red llamado DECnet y ni siquiera necesitaba su contraseña. Movida estaba configurado para confiar en el sistema VMS en el Reino Unido. Simplemente podía cargar un script para ejecutar mis comandos bajo la cuenta de Sara. Iba a entrar. Estaba eufórico. Utilicé un error de seguridad para obtener privilegios completos del sistema y luego creé mi propia cuenta con todos los privilegios, todo en unos 5 minutos. En aproximadamente una hora, pude encontrar un script que me permitió extraer el código fuente de cualquier teléfono Nokia actualmente en desarrollo. Transferí el código fuente de varias versiones de firmware diferentes para los teléfonos Nokia 101 y Nokia 121 a Colorado SuperNAT. Después, decidí ver qué tan conscientes de la seguridad eran los administradores. Resultó que tenían habilitada la auditoría de seguridad para eventos como la creación de cuentas y la adición de privilegios a cuentas existentes. Era solo otro obstáculo en mi camino para obtener el código. Cargué un pequeño programa VAX macro que engañó al sistema operativo y me permitió desactivar todas las alarmas de seguridad, sin ser detectado. El tiempo suficiente para cambiar contraseñas y agregar privilegios en algunas cuentas inactivas, probablemente pertenecientes a empleados despedidos, en caso de que necesitara volver a entrar. Sin embargo, aparentemente, uno de los administradores del sistema notó las alertas que se activaron cuando inicialmente creé una cuenta para mí, antes de que hubiera desactivado las alarmas. Así que la próxima vez que intenté entrar en el sistema VMS de Camberley, me encontré bloqueado. Llamé a Sara para ver si podía averiguar algo sobre esto. Ella me dijo, ANU desactivó el acceso remoto porque hay algo de hacking en marcha. ¿Hacking era así como los británicos lo llamaban? Cambiando de estrategia, decidí enfocarme en obtener una copia del código fuente de un producto referido internamente como HD760, el primer teléfono digital de Nokia que estaba actualmente en desarrollo. Contactando al desarrollador principal, Markku, en Oulu, Finlandia, lo convencí de extraer y comprimir la última versión del código fuente para mí. Quería que lo transfiriera a través de una conexión FTP a un servidor en los Estados Unidos, pero Nokia acababa de bloquear las transferencias de archivos salientes debido a la brecha de seguridad de Movida. ¿Qué tal cargarlo en una cinta? Markku no tenía una unidad de cinta. Comencé a llamar a otras personas en Oulu, buscando una unidad. Finalmente localicé a un tipo en TI que era muy amigable, tenía buen sentido del humor y, lo más importante, tenía una unidad de cinta. Hice que Markku le enviara un archivo comprimido que contenía el código que yo quería, y luego hablé con él sobre enviar la cinta, una vez que el código hubiera sido copiado en ella, a la oficina de Nokia USA en Largo, Florida. Esto requirió mucha organización, pero finalmente logré arreglarlo. Alrededor del tiempo en que sabía que el paquete debería estar llegando, comencé a llamar a la sala de correo en Largo para ver si ya había llegado. Durante la última de mis varias llamadas, me pusieron en espera por un largo tiempo. Cuando la señora volvió a la línea, se disculpó y dijo que debido a que el departamento estaba cambiando de oficinas, tendría que buscar más a fondo mi paquete. Sí, claro, mi instinto me decía que me habían descubierto. Unos días después, pedí ayuda a Louis de Penn, quien también estaba entusiasmado con la idea de obtener el código fuente de este nuevo y atractivo teléfono. Hizo una pequeña investigación y descubrió que el presidente de Nokia USA era un tipo llamado Kari-Pekka, K.P., Wilska. Por alguna razón estúpida, Louis decidió hacerse pasar por Wilska, un ciudadano finlandés, y llamó a la oficina de Largo haciéndose pasar por él para solicitar que se reenviara el paquete. Descubriríamos mucho más tarde que se había alertado a agentes del FBI y habían ido a las oficinas de Largo, donde estaban preparados para grabar la próxima llamada que cualquiera de nosotros hiciera. Louis llamó, nuevamente como Wilska. Confirmó que el paquete había llegado y pidió que lo enviaran a un Romara en cerca de su oficina. Llamé al hotel para hacer una reserva para Wilska, sabiendo que la recepción guardaría un paquete dirigido a un huésped que estaba programado para llegar. La tarde siguiente, llamé al hotel para asegurarme de que el paquete estuviera listo para recoger. La señora con la que hablé sonaba incómoda y me puso en espera, pero luego volvió a la línea para decir que sí, el paquete estaba allí. Le pedí que me dijera qué tan grande era. Ella dijo, lo tienen en el mostrador de botones, iré a averiguarlo. Me puso en espera nuevamente y estuvo ausente por mucho tiempo. Me puse ansioso, luego un poco pánico. Esta era una enorme señal de alerta. Finalmente volvió a la línea y describió el tamaño del paquete, que sonaba más o menos correcto para una cinta de computadora. Pero ahora me sentía realmente intranquilo. ¿Realmente lo tenían en el mostrador de botones, o era una trampa? Pregunté, ¿fue entregado por FedEx o UPS? Ella dijo que lo averiguaría y nuevamente me puso en espera. 3 minutos. 5. Algo así como 8 minutos pasaron antes de que volviera a escuchar su voz, diciéndome, FedEx. Bien, dije. ¿Tiene el paquete frente a usted? Sí. Bien, por favor léame el número de seguimiento. En cambio, me puso en espera una vez más. No necesitaba ser un genio para darme cuenta de que algo estaba seriamente mal. Me preocupé durante media hora, preguntándome qué hacer. La única opción sensata, por supuesto, sería simplemente alejarme y olvidar todo el asunto. Pero me había tomado tantas molestias para obtener ese código fuente, realmente lo quería. Lo sensato no parecía entrar en la ecuación. Después de media hora, volví a llamar al hotel y pedí hablar con el gerente de turno. Cuando se puso al teléfono, dije, soy el agente especial Wilson del FBI. ¿Está familiarizado con la situación en sus instalaciones? Estaba medio esperando que respondiera que no sabía de qué estaba hablando. En cambio, respondió, por supuesto que sí. La policía tiene todo el lugar bajo vigilancia. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me dijo que uno de los oficiales acababa de entrar a su oficina y que debería hablar con él. El oficial se puso al teléfono. Con voz autoritaria, le pregunté su nombre. Me lo dijo. Dije que era el agente especial Jim Wilson de la unidad de delitos de cuello blanco. ¿Qué está pasando allá abajo? Pregunté. El policía dijo, nuestro tipo aún no se ha presentado. Dije, Bien, gracias por la actualización, y colgué. Demasiado cerca para estar cómodo. Llamé a Luis. Estaba a punto de salir para ir a recoger el paquete. Prácticamente le grité al teléfono, espera. Es una trampa. Pero no podía dejarlo así. Llamé a un hotel diferente e hice una reserva para Kepi Welska, luego volví a llamar a la señora del Romada Inn y le dije, necesito que reenvíe el paquete a otro hotel. Mis planes han cambiado, y me quedaré allí esta noche para poder asistir a una reunión temprano mañana. Le di el nombre y la dirección del nuevo hotel. Pensé que bien podría dejar que los federales persiguieran otro señuelo por un tiempo. Cuando vi un anuncio del nuevo teléfono celular de NEC, no me importaba mucho el teléfono en sí, solo sabía que tenía que tener el código fuente. No importaba que ya hubiera obtenido el código fuente de varios otros teléfonos celulares populares, este iba a ser mi próximo trofeo. Sabía que NEC, una subsidiaria de Anisi Electronics, tenía una cuenta en el proveedor de servicios de Internet llamado NECOM. Este ISP se había convertido en una de mis principales rutas para acceder a Internet, en parte porque ofrecía convenientemente números de acceso telefónico en casi todas las ciudades importantes. Una llamada a la sede de NEC en Estados Unidos en Irving, Texas, proporcionó la información de que la empresa desarrollaba todo su software de teléfonos celulares en Fukuoka, Japón. Un par de llamadas a NEC Fukuoka me llevaron a su división de radio móvil, donde una recepcionista encontró a alguien que hablaba inglés para que me tradujera. Eso siempre es una ventaja, porque el traductor aporta autenticidad, está justo allí en el mismo edificio, hablando el mismo idioma que tu objetivo. La persona al final de la cadena tiende a asumir que ya ha sido verificado. Y en este caso, también ayudó que el nivel de confianza sea tan alto en la cultura japonesa. La traductora encontró a un tipo para ayudarme que dijo que era uno de los ingenieros de software líderes del grupo. Le dije que le dijera, esta es la división de radio móvil en Irving, Texas. Tenemos una crisis aquí. Hemos tenido una falla catastrófica del disco y perdimos nuestras versiones más recientes del código fuente de varios teléfonos móviles. Su respuesta fue, ¿por qué no pueden obtenerlo en Revolt? ¿Qué era eso? Intenté, no podemos acceder a ese servidor debido al fallo. Pasó la prueba, Revolt era obviamente el nombre del servidor utilizado por este grupo de software. Le pedí al ingeniero que lo enviara por FTP a la cuenta de Anisi Electronics en NECOM. Pero recibí resistencia porque eso significaría enviar estos datos sensibles a un sistema fuera de la empresa. ¿Y ahora qué? Para ganar algo de tiempo, le dije a la traductora que tenía que atender otra llamada entrante y que volvería a llamar en unos minutos. Mi cerebro ideó una solución alternativa que parecía que podría funcionar, usaría como intermediaria la división de transmisión de NEC en el sector automotriz de la empresa, donde el personal probablemente no manejaba mucha información confidencial de la empresa y, por lo tanto, sería menos consciente de la seguridad. Y además, ni siquiera estaría pidiendo ninguna información. Le dije al tipo que contacté en el grupo automotriz, estamos teniendo dificultades de red entre NEC Japón y la red en Texas. Le pregunté si podría configurar una cuenta temporal para que yo pudiera enviarle un archivo por FTP. Él no vio ningún problema en hacer eso. Mientras esperaba en el teléfono, configuró la cuenta y me dio el nombre de host del servidor de NEC, así como las credenciales de inicio de sesión. Volví a llamar a Japón y le di la información a la traductora para que la transmitiera. Ahora estarían transfiriendo el código fuente a otra instalación de NEC, lo que lo sacaba de su zona de incomodidad. Les tomó unos 5 minutos completar la transferencia. Cuando volví a llamar al tipo de la división de transmisión, confirmó que el archivo había llegado. Debido a la forma en que había configurado esto, naturalmente asumió que yo lo había enviado. Le di instrucciones para enviar el archivo por FTP a la cuenta de Anisi Electronics en NECOM. Luego entré en NECOM y transferí el código fuente a uno de los servidores de USC que estaba usando como almacén. Este hackeo fue importante, pero para mí, había sido demasiado fácil. ¿Dónde estaba la satisfacción? Así que a continuación me propuse un desafío aún mayor, entrar en la red de NEC y descargar el código fuente de todos los teléfonos celulares de NEC utilizados en los Estados Unidos. Y ya que estaba en ello, bien podría prepararme también para Inglaterra y Australia, en caso de que algún día decidiera intentar vivir en alguno de esos países, ¿verdad? Matt Raney, en NEC en Dallas, estuvo dispuesto a crearme una cuenta de acceso telefónico, basándose en mi historia de que estaba visitando temporalmente desde la instalación de NEC en San José, California, y necesitaba conectividad local, aunque primero tuve que convencer también a su jefe. Una vez que inicié sesión, fue fácil obtener acceso root usando uno de los exploits que había encontrado en mi hackeo anterior a SAN. Agregando una puerta trasera al programa de inicio de sesión, me di una contraseña secreta, ACMAN, que me permitía iniciar sesión en la cuenta de cualquiera, incluido root. Con otra herramienta de mi bolsa de trucos de hacker, ajusté el checksum para que fuera menos probable que se detectara la versión con puerta trasera del inicio de sesión. En aquellos días, un administrador de sistemas haría un checksum en un programa del sistema, como login, para ver si había sido modificado. Después de compilar una nueva versión de login, modifiqué el checksum de vuelta a su valor original, de modo que aunque el programa tuviera una puerta trasera, cualquier verificación resultaría limpia. El comando UnixFinger me dio los nombres de los usuarios que estaban actualmente conectados a Mrvault. Uno era Jeff Langford. El listado daba su número de teléfono de la oficina y mostraba que había estado escribiendo en su teclado hasta hacía solo 2 minutos. Llamé a Jeff, haciéndome pasar por Rob del departamento de TI, y pregunté, ¿está Bill Pugnat?, dando el nombre de otro ingeniero de la división de radio móvil. No, Bill no estaba. Oh, maldición. Nos llamó con un ticket de problema, diciendo que no podía crear archivos que comenzaran con un punto. ¿Has tenido algún problema como ese? No. ¿Tienes un archivo, Rosts? ¿Qué es eso? Ah, música para mis oídos. Era como si un trabajador de feria pusiera una marca de tiza en la espalda de la chaqueta de alguien para que otros feriantes supieran que el tipo era un incauto, o un blanco, el origen de ese significado de la palabra. Bueno, está bien, dije. ¿Tienes unos momentos para hacer una prueba conmigo para que pueda cerrar este ticket de problema? Claro. Le dije que escribiera. Hecho y GT, Rosts. Sí, una variación del hack, Rosts. Le proporcioné una explicación razonable para cada paso, muy despreocupadamente, para que pensara que entendía lo que estaba sucediendo. Luego le pedí que escribiera ls al para obtener un listado de sus archivos. Mientras se mostraba el listado de su directorio en su estación de trabajo, yo escribí login lanforge@mrvault lo que me conectó a su cuenta, lanforge, en el servidor Mrvault. Y entré en su cuenta sin necesitar su contraseña. Le pregunté a Jeff si veía el archivo, Rosts, que acabábamos de crear, y confirmó que sí. Genial, dije. Ahora puedo cerrar el ticket de problema. Gracias por tomarte el tiempo para probarlo. Y luego hice que borrara el archivo para que pareciera que todo había vuelto a su estado original. Estaba muy emocionado. Tan pronto como colgamos, rápidamente obtuve acceso root y configuré la puerta trasera de inicio de sesión en el servidor Mrvault. Comencé a escribir a velocidad hipersónica, tan cargado que no podía ralentizar mis dedos. Mi suposición había sido correcta, Mrvault era la mina de oro, el enlace utilizado para compartir el trabajo de desarrollo entre la división de radio móvil, ANSI y USA y NEC Japón. Encontré varias versiones de código fuente para varios dispositivos portátiles diferentes de NEC. Pero el código fuente que realmente quería, para el NEC P7, no estaba en línea. Maldición. Todo ese esfuerzo, y no estaba dando en el blanco. Ya que estaba dentro de la red interna, tal vez podría obtener el código de NEC Japón. Durante las siguientes semanas, pude acceder sin mucha dificultad a todos los servidores utilizados por la división de radio móvil en Yokohama. Continué mi búsqueda del código fuente del teléfono celular, pero descubrí que había un exceso masivo de información. La empresa estaba desarrollando teléfonos para varios mercados diferentes, incluyendo el Reino Unido, otros países europeos y Australia. Ya era suficiente, era hora de un enfoque más fácil. Revisé el servidor Mrvault para ver quién estaba conectado. Jeff Langford parecía ser un adicto al trabajo, mucho después del final de la jornada laboral normal, todavía estaba en línea. Para lo que tenía en mente, necesitaba privacidad. Darren y Liz ya se habían ido por el día, Ginger tenía el turno de tarde, así que todavía estaba por ahí, pero su oficina estaba en el lado opuesto de la sala de computadoras. Cerré parcialmente la puerta del espacio que compartía con mis compañeros de trabajo, dejándola lo suficientemente entreabierta como para poder ver si alguien se acercaba. Lo que estaba a punto de hacer era atrevido. No era Rich Little cuando se trataba de hacer acentos, pero iba a intentar hacerme pasar por Takada-san, de la división de radio móvil de NEC Japón. Llamé a Langford a su escritorio. Cuando contestó el teléfono, lancé mi actuación. Señor, Langford, soy Takada-san, de Japón. Él conocía el nombre y preguntó cómo podía ayudar. señor Lan, for, no encontrar, a, versene 305 para proyecto Hotoku, usando el nombre en clave que había captado para el código fuente del NEC-P7. ¿Puede usted, a, poner en Revolt? Me aseguró que tenía la versión 3.05 en un disquete y podía subirla. Gracias, señor Jaff. Yo revisaré Revolt pronto. Adiós. Justo cuando estaba colgando con mi acento aparentemente no tan patético, la puerta se abrió por completo, y Ginger estaba allí de pie. Arek, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Mal momento. Oh, solo estoy jugando una broma a un amigo mío, le dije. Me dio una mirada extraña, luego se dio la vuelta y se alejó. Uf. Por poco. Inicié sesión en Revolt y esperé a que Jaff terminara de subir el código, que luego transferí inmediatamente a un sistema en UAC para guardarlo. Durante este periodo, estaba constantemente buscando en todos los correos electrónicos de los administradores de NEC ciertas palabras clave, incluyendo FBI, rastreo, hacker, Greg, el nombre que estaba usando, trampa y seguridad. Un día me encontré con un mensaje que me dejó helado. El FBI llamó porque el código fuente apareció en un sitio que monitorean en la. El 10 de mayo los archivos fueron transferidos por FTP desde NECOM 7 a un sitio en la. 5 archivos, conteniendo alrededor de un meg. Total de cosas. 1210 a 29, LZHP 74428. LZHV 3625 DR. LZHV 3625 USS. LZHV 4428 US. SCR. Kathleen llamó a Bill Pugnat. Punat, cuyo nombre había mencionado en mi primera conversación telefónica con Jeff Langford, era el ingeniero de software líder de la división de radio móvil en los Estados Unidos. Kathleen debía ser Kathleen Carson, del FBI en Los Ángeles. Y un sitio que monitorean en la tenía que significar que los federales estaban vigilando los sistemas donde estaba almacenando los archivos de NEC, UAC. Habían estado observando la mayoría o todas mis transferencias a UAC. Mierda. Necesitaba averiguar cómo me estaban vigilando y cuánto tiempo llevaba sucediendo. Examinando los sistemas que había estado usando en UAC, descubrí que se había instalado un programa de monitoreo para espiar mis actividades, e incluso pude identificar al administrador de sistemas de UAC que lo había configurado, un tipo llamado Asbad Badrosian. Razonando que un buen espía merecía otro, localicé el host donde él y otros administradores de sistemas de UAC recibían su correo electrónico, Sol. USC. Edu, obtuve acceso root y busqué en el correo de Asbed, en particular el término FBI. Me encontré con esto, atención. Tenemos un incidente de seguridad. Tenemos dos cuentas que están siendo monitoreadas por el FBI y por el administrador de sistemas Asbed. Las cuentas han sido comprometidas. Si recibes una llamada de Asbed, por favor coopera con la captura y copia de archivos, etc. Gracias. Ya era bastante malo que estos tipos hubieran encontrado una cuenta que estaba usando, ahora sabía que habían encontrado la segunda también. Estaba preocupado pero al mismo tiempo enojado por no haber detectado el monitoreo antes. Supuse que Asbed debía haber notado que se estaba utilizando una enorme cantidad de espacio de archivos que no se podía justificar. Cuando echó un vistazo, se habría dado cuenta inmediatamente de que algún hacker estaba almacenando software robado en el sistema. Como había usado varios sistemas de UAC para almacenar código fuente durante mi hackeo ADEC en 1988, asumí que estaba en la parte superior de la lista de sospechosos. Supe más tarde que los federales habían comenzado a revisar los archivos y a llamar a las empresas para alertarles de que el código fuente propietario había sido sustraído de sus sistemas y ahora residía en un servidor en UAC. Jonathan Lippman escribió en su libro The Fugitive Game sobre una reunión que tuvo lugar a principios de 1994, convocada, según dice, por el fiscal David Chandler y celebrada en la oficina del FBI en Los Ángeles. Asistieron representantes avergonzados y alarmados de los principales fabricantes de teléfonos celulares en los que había hackeado. Ni una sola persona quería que se supiera que su empresa había sido víctima de un hackeo, ni siquiera en esta sala llena de otras víctimas. Littman dice que Sinclair le dijo, tuve que repartir alias. Este tipo era de la compañía A, este tipo era de la compañía B. No lo harían de otra manera. Todos sospechaban de Mitnick, escribió Littman, añadiendo que Sinclair se preguntaba en voz alta, ¿cuál es el propósito de reunir todo este código? ¿Alguien lo está patrocinando? ¿Lo está vendiendo? Desde una evaluación de amenazas, ¿qué puede hacer con él? Aparentemente nunca se les ocurrió que podría estar haciéndolo solo por el desafío. Sinclair y los demás estaban atrapados en lo que podrías llamar pensamiento Avenbosky. Para ellos, el aqueo no tenía sentido si no se estaba ganando dinero con ello.